Muchas gracias. La próxima. Música, dice. Radio Pueblo, estamos transmitiendo en vivo aquí en estos momentos en el Ministerio de Educación, junto a los docentes, a maestros, músicos que siguen en la lucha, siguen resistiendo. Bueno, también comentarles que siguen quedándose acá a dormir. Todos unidos, los profesores no van a bajar los brazos, van a seguir, van a continuar con la lucha. Y desde Radio Pueblo, Colectivo Radio Pueblo, estamos transmitiendo en estos momentos lo que es el Ministerio de Educación. Junto a muchos profesores, porque la lucha sigue. Queremos hacer llegar también el saludo a todos los docentes y las docentes que están acá haciendo el aguante, a todos sus compañeros y las compañeras que están luchando desde hace 29 días. Acá, bueno, comentamos que algunos profesores, las señas nos han comentado que se quedan a pasar la noche, ¿no? Y que están también pidiendo la colaboración del que se pueda llegar. Porque acá ellos comen, también desayunan, y el que pueda llegar con alguna donación de pancito, lo que puedan traer, acá va a ser muy bienvenido, ¿sí? En este momento pudimos ver las carpas de los docentes, ¿no? Que vienen de distintos lugares, de distintas escuelas, acá presentes, ¿no? en esta lucha, a partir de hace 29 días que vienen luchando, haciendo marcha con antorcha. También estuvieron en la ruta haciendo manifestándose, ¿no? Por todo el bajo sueldo, ¿no? El bajo salario, que hasta hoy no tiene ninguna respuesta de parte del señor gobernador Gerardo Morales. Nos comentaba que hoy hasta hoy sigue haciendo oídos sordos, ¿no? Pero bueno, no van a bajar los brazos, van a seguir luchando. Como decimos, un docente luchando también está enseñando, ¿no? ¿Quiénes podríamos pasar a ver por las carpitas y comentar de qué escuela están hoy acá presentes? Y también comentarles que hay maestros, más profesores, seños que vienen desde el ramal, ¿no? Desde la quebrada también pudimos ver acá en las escuelitas, los docentes presentes, ¿no? Vamos a ir leyendo algunos cartelitos que los docentes acá están demostrando, ¿no? la lucha que vienen desde, no hace un mes, sino que desde hace un montón de tiempo, sino que hoy se hace presente y con más fuerza, ¿no? desde la aceptación de toda una sociedad, ¿no? Que también se llegan acá con toda la familia, ¿no? Con toda la familia, los hijos, y con toda esa alegría, ¿no? Los docentes hasta el día de hoy siguen con toda esa fuerza y todo ese entusiasmo por seguir luchando por un salario digno. Bueno, docente en lucha por un salario digno y no a la reforma, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, como vemos, acá tenemos carteles que dice rurales docentes, ¿no? De la Puna y Quebrada. tenemos escuelas de la 187 de Cochinoca presente, la escuela 248 de Santa Ana, Valle Grande, también están presentes acá. La escuela 197 de Liviana, Rinconada, también dice presente. La escuela 325 Cochinoca, ¿no? Presente también acá. La escuela 146 de Paicone, también Santa Catalina. La escuela de Paicone, ¿no? ¿La salteamos? Sí, recién pasamos por ahí en la escuela de Paicone. 411. Sí, están también, bueno, esta es la carpa de todos los docentes, los docentes rurales, ¿no? Los docentes de la Puna y la Quebrada. Y bueno, uno de los cartelitos de Vasca por un salario de. Escuela 119 de Palpalá también, entra el estadio. El apoyo, pidiendo el apoyo de todos, de toda la sociedad, de todos los jujeños, para un salario digno. Por favor, acercarse el sonido. No están pidiendo nada del otro mundo, simplemente sus derechos. Uno de los carteles también que dice ahí, la única lucha que se pierde es la que se abandona. La escuela 119 presente. Arriba los salarios, no la reforma, y está Moralito ahí sosteniendo rápido. Bueno, esta es la escuela primaria número 415 de Jujuy. Bueno, podemos ver puños también de la lucha, de arriba, de lucha, de los docentes fuertes. Lo que estamos viviendo acá los jujeños con el tema de la reforma y bueno, y del mal salario que le está pagando el gobernador a todos los docentes. Sí, como decía la compañera acá, estamos haciendo lucha. Una de las frases que están usando los docentes acá, palabras sueltas así como paz, humano, derecho. La calle es un derecho. Resistencia, ¿no? Pueblo. El pueblo coche de papá, de Caspalán, no a la reforma. Justicia. No a la reforma. Por un salario digno. Día 29. No hace 29 días que lo presentan. Estamos viendo el mensaje de la escuela 322 de los Alicios. colegas, buenas noches. Nosotros habíamos previsto en la organización de la jornada de hoy el tratamiento del estatuto, que bueno, ya se realizó en horas de la tarde. El abogado que va a venir en un momento, que es el doctor Nayar, está en camino en 10 minutos, dice que está llegando, así que le voy a pedir un poquitito de paciencia para que podamos escucharlo. Era informarle de eso. Bueno, acá también tenemos la carpita de la escuela 14 de Verdi. Como verán, así los docentes están acá con sus carpas ya para hacer permanencia, ¿no? Toda la noche, por eso les pedimos colaboración con lo que puedan, agua, pan. Como verán, acá se quedan en permanencia y necesitan toda la colaboración de nosotros. Como verán, están ahí en la carpita donde te ofrecen café para todos los docentes que estaban acá básicamente todo el día, ¿no? Bueno, acá tenemos también un cartelito donde podés llegar con tu aporte solidario para la lucha de los docentes, ¿no? Una de las cartelitos también necesitamos de tus donaciones. Se pueden llegar con arroz, aceite, fideo, pollo, verdura, lo que tengan en la casa como para acompañar la lucha. También comentamos que acá le dan cafecito, té a los docentes y seguramente un té, un café va a ser bienvenido. Bueno, este rincón, esta trinchera de lucha, donde todos los docentes, las docentes están haciendo el acampe, ¿no? Queremos comentar que vienen docentes de los valles, están los docentes de la quebrada, docentes de la yunga, con todo su corazón acá y con toda... el acompañamiento también de entre ellos, ¿no? De darse acá ánimo para seguir en esta lucha, ¿no? Ya 29 días que hoy este gobernador, ¿no? A través de los oídos sordos, ¿no? De la vista también, de taparse los ojos e irse a otro lado. Es tan irónico y tan descarado lo que hace nuestro gobernador, ¿no? Se va mientras acá los maestros están resistiendo en esta lucha y muchas comunidades también. Él está paseando en Buenos Aires, sigue con su política, queriendo hacer política, como que ignora todo lo que está pasando en el pueblo jujeño, ¿no? Es lo peor. Desarmado. No le importa nada. continúa esto. Muchas gracias. Colectivo Radio Pueblo. Seguiremos transmitiendo enseguida.